todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad. Todo individuo tiene derecho a la vida. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud. Artículo 5. Nadie será sometido a tortura. Todos son iguales ante la ley. Desde la frontera, señales de humo. Hecho de vivir en... Hola amigos y amigas, bienvenidas al 15º programa de esta temporada, el 561 ya, de Señales de Humo. Y hoy lo primero es felicitar a todas y a todos los que estáis por ahí detrás escuchando, oyentes habituales que encienden la radio en el coche, en la cocina, que escuchan este y otros programas. Felicitar también a Javi, que anda detrás del cristal haciendo posible que todo esto suene y suene bien. Salen de las sombras para avanzar. Hola Feli, pues André. Sí, felicidades a ti, felicidades a Begoña, felicidades a toda la gente que hacemos un poquito de radio, sí, sí. Que es cosa buena, uh-huh. Y a toda esa gente que disfrutan, como nosotros, de este medio mágico. Y felicitar a los que escriben los guiones, sí, que no hablan mucho por ahí. Felicitar incluso a los que celebran esta semana el Día del Amor. Yo qué sé, felicitemos por todo. ¡Viva la felicidad! Cargados de ternura con dignidad. Y también Andrés, como no, a Juan y a Menchu, que mantienen abierta esta emisora, que cuidan los equipos y nos cuidan también a nosotros. Y también a los que en el Salto Radio, en Uniradio, en las emisoras de la EMA, emiten estas ondas que se os cuelan en casa. Así que nada, felicidades, muchas felicidades. Bueno, pues entiendo que ya está bien de tanta felicidad. Vamos a ver unicornio rosa. Bueno, por el día, hoy es el día de la radio, ya lo sabemos, esta semana se viene celebrando en muchos sitios, pero nosotros, como uh-huh. en este programa estamos siempre ahí en el filo de la navaja, hemos elegido un tema complicado, un tema de esos que suelen quedar esquinados en los titulares, y es la situación de un reportero retenido desde hace 2 años, uh-huh. nada más y nada menos. Y es que la información, ya sabemos, es la primera víctima de una guerra. Cierto, André, porque justo hoy han caído 2 reporteros más en la Franja de Gaza y al año una media de 80 periodistas mueren mientras tratan de informar en los diferentes conflictos del mundo. Una cifra que debería entristecernos y preocuparnos al mismo tiempo. De todo eso va el programa de hoy. Bueno, pues celebrando esta semana el Día de la Radio y mirando también a la comunicación, a la parte positiva, a la parte menos positiva, pero siempre transformadora, creo que tenemos ya todo listo para comenzar a emitir una vez más nuestras Señales de Humo. Un programa que, recuerden, se emite cada semana desde Hispanidad Radio y en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en Uniradio. Y también lo podéis escuchar en El Salto Radio. Y si quieres, puedes descargártelos en el podcast que puedes encontrar en Señales de Humo dentro de la web de Hispanidad Radio. En fin, que es imposible no encontrarte con Señales de Humo en esta temporada. Y también enhorabuena a la gente que trabaja y fabrica los podcasts, que es un esfuerzo extra que hay en Señales de Humo. fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue. Gaza sigue siendo un campo de exterminio con una Israel dispuesta a culminar su genocidio. Resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Galicia se prepara para unas elecciones que pueden suponer el final de décadas de gobierno del Partido Popular. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. Una mina ha colapsado en Turquía y amenaza convertir toneladas de cianuro al Éufrates. Los bancos, sin excepciones, han amasado enormes beneficios una vez más, haciendo bueno ese dicho de la banca siempre gana. Si es cura, colchonero, rey de basto, cara duro, polizón. Me voy, ¿no, Feliz? Bueno, no te vas. No te vas. No, te estaba haciendo un adelanto de las noticias, hombre. Yo qué sé, ya que estás sentado aquí, pues bueno, para que tú tires de otras noticias, ¿no? Que no estaban en el hilo, ¿no? Vale, vamos a intentarlo, poner el foco en otro, en otro sitio. Porque sí, el objetivo de este vistazo al mundo que hacemos cada semana es poner el foco en esas noticias que no queremos pasar por alto, como no queremos pasar por alto esta semana los tractores que estos días deambulan por nuestro país, tratando de poner en jaque centros logísticos y capitales, y bueno, y ponernos en jaque también el cerebro, ¿no? Porque hay que escuchar sus reivindicaciones, aunque creo que eso es justo lo que menos claro está, sus reivindicaciones. No se sabe muy bien si quieren echar más pesticidas o si quieren que los productos que vienen de fuera no lleven pesticidas. No se sabe muy bien si quieren seguir subvencionados por la PAC o si quieren mercados agroecológicos menos intervenidos. Ya dijimos que esto de la agroindustria tiene mucho, pero que mucho que hablar. Bueno, Gonzalo, como hablar es lo nuestro también, pues hemos preparado un programa sobre toda esta cuestión para la semana que viene. Bueno, a ver si podemos aportar un poco de luz a tanto trastorno, ¿no? Que vale. Ocupan las calles, ¿no? Lo dejamos para la semana que viene, entonces. La siguiente noticia la traemos desde la edición digital del Salto y es de esas noticias que cabrean a un tiempo y nos ponen sobre aviso sobre el poder de los lobbies antiecologistas. Y es que se está celebrando el juicio, bueno, se ha suspendido, pero se está celebrando el juicio que contra los acusados de tender una trampa con droga al ecologista Juan Clavero. No sé si recordamos el caso, pero en el 2017 le encontraron cocaína a este mítico ecologista de la Sierra de Grazalema. Encontraron varios gramos de cocaína. Fue detenido, aunque lo soltaron casi sobre la marcha, y pronto se supo que todo era un montaje para dinamitar el movimiento ecologista en la zona, ¿no? Los cuatro acusados de ese montaje trabajaban, no sé si siguen trabajando, para el mayor lobby inmobiliario, que es de un belga, creo, un lobby inmobiliario europeo, ¿no? A los que les molestaba que estos ecologistas, pues lo de siempre, ¿no? Exigieran que los senderos públicos fueran públicos y ellos que al final querían cazar y hacer sus cositas de ricos sin molestarse. ¿A ti que te gustan los senderos, Félix? Ándate con ojo por la Sierra de Grazalema, que sí, no lleves mochila. El problema es que hay veces que se escuchan disparos y acojona eso de hacerse. No, pero eso es para mantener la dinámica de... Sí, para mantener el equilibrio eso, natural, efectivamente. ¿No? Entonces, los cartuchos esos con plomo que se quedan por ahí en el campo. No pasa que no, a ver. Que contaminan. A ver, Gonzalo, tú, en fin, tú tendrías que acabar esto, arriba y en positivo, ¿eh? Esto es como la serie que dicen, oye, a ese me lo quitáis en medio. Entonces voy a tener que ir con un casco a partir de ahora. Este pobre hombre, Juan Clavero, se ha visto en un lío que si llegan a ser un poco más sutiles, igual acaban la cárcel. Hombre, por verlo en positivo, si hacen un montaje de eso con una persona como Juan Clavero, es que Juan Clavero está dándolo en el meollo de la cuestión. Sí. Ladran. A alguien le tiene que molestar. Bueno, y el último titular, como siempre, es una buena noticia, pero es una buena noticia en potencia. O sea, puede ser buena noticia o puede no serla. Vamos, lo de siempre, ¿no? Lo vamos a dejar en manos de los eurodiputados, fíjate lo que te digo, porque es que estos señores y señoras pueden en los próximos días tumbar o darle paso al pacto migratorio europeo, ¿no? Un pacto que las organizaciones de la sociedad civil están cansadas de denunciar por la vulneración de derechos humanos que podría suponer, ¿no? Y por el retroceso en materia migratoria que daría Europa. Si este pacto se llega a refrendar en abril, eso provocaría pues más detenciones de personas en las fronteras de la Unión Europea, incluidas familias con niños, que era uno de los temas más candentes, ¿no? El que los niños pudieran verse afectados por esta desregulación, personas en situación de vulnerabilidad, se reducirían todas esas salvaguardas que existen, y que no son muchas, pero que existen para las personas que solicitan asilo en la Unión Europea, y más personas se canalizarán a través de procedimientos de asilo fronterizo deficientes. Estas cosas que hemos visto algunas veces, que devolvemos, o sea, que se encargan de la solicitud de asilo en el país vecino del que vienen, ¿no? Uh-huh. En lugar de recibir una evaluación justa y completa acorde a los derechos europeos. Bueno, la buena noticia, ya digo, depende de que en el Parlamento Europeo alguien le ponga freno. A este pacto. Es una buena persona, Gonzalo. Sí, sí, sí. Yo acabo de rellenar una quiniela, así jugando. Sí. He puesto mi futuro en manos de la suerte. Él lo está poniendo en manos de los eurodiputados. O del lobby que asesoran a los eurodiputados. Pero las buenas personas son las que cambian el mundo, de verdad. Exactamente. No confiáis en nada. Hay eurodiputados que son buenas personas, ¿no? ¿Por qué lo ponen en duda? Espero que haya muchos. Seguro. Sí. Bueno, Gonzalo, mientras digerimos la buena noticia, ¿sabes? O no buena noticia, quería que no te fueras todavía. ¿Me puedo ir? No te vayas, por favor. Me gustaría que nos ayudaras a poner en pie la historia de la que hoy vamos a hablar, que creo que tiene mucho que ver, no solo con la actualidad que tú nos traes toda la semana, sino con cómo esa actualidad llega a nuestros oídos, ¿no? Bueno, pues tú dirás. Pues a ver, aquí hemos mirado ya en varias ocasiones hacia la guerra de Ucrania, y mejor o peor, lo que sabemos de esta y otra guerra nos llega pues a través de periodistas que en muchas ocasiones se la juegan para que nos llegue esa información, precisamente. Si es que su jefe, la agencia, los medios les dejan, o si lo que cuentan encaja con el relato que se quiera contar, pero tiene razón. Recientemente veíamos que una de las primeras medidas que tomaba el gobierno de Netanyahu era impedir el acceso a los periodistas a la Franja de Gaza. Parece, ¿no?, que no le interesa al genocida que sepamos de su tropelía. Efectivamente, pues por ahí van las cosas, pero antes de nada vamos a ponernos en antecedentes. El 18 de febrero se cumplirán 2 años desde que la Agencia de Seguridad Interna polaca entrara en la habitación de hotel en la localidad de Przemyśl, muy cerca de la frontera con Ucrania. En esa habitación descansaba el reportero español Pablo González, que cubría en esa ciudad para varios medios la crisis migratoria provocada por la invasión rusa del país vecino. Esa no era la primera vez que el periodista se encontraba con los servicios secretos de un país extranjero. Unos días antes, cuando informaba desde Ucrania, la inteligencia de ese país lo retiene, le clona su móvil y su portátil y le piden que se persone en la capital, Kiev, para dar explicaciones sobre su trabajo y su presencia en la zona. El incidente se saldó con una invitación de la autoridad ucraniana para que el reportero abandonara el país en 72 horas. Este episodio en Ucrania ocurre a principios de febrero del 22. Unas horas después, otro servicio secreto, en este caso los españoles, el CNI, visitan e interrogan a algunos familiares y amigos del periodista en Euskadi y Cataluña, en sus propias casas. Es por eso que Pablo González decide abandonar Kiev y volar a España para saber qué está pasando. De regreso de nuevo a Polonia, y tras producirse la invasión de Ucrania por parte de Rusia, es cuando los agentes de inteligencia polacos se presentaron en su hotel y lo detuvieron. En España, la noticia se conoció a la mañana siguiente a través de un tuit de su abogado, Gonzalo Boye, que explicaba en la red social que Pablo González ha sido detenido en Polonia por hacer su trabajo. Como decíamos anteriormente, el 18 de febrero del 24, Pablo González cumplirá 2 años entre rejas y con ello alcanzará el tiempo máximo de prisión provisional que reconocen la casi totalidad de estados de la Unión Europea para la inmensa mayoría de los casos que no han sido todavía sentenciados. y es que el Tribunal de Apelación de Lublin, tras considerar la solicitud del fiscal de la Fiscalía Nacional, prorrogó la prisión preventiva hasta ese día. Para hablar de todo ello vamos a contar con Oihana Goiriena, compañera del periodista y presidenta de la asociación Free Pablo González, para hablarnos de una cuestión que pone en duda la libertad de expresión en una Unión Europea que se jacta de ser el baluarte de los derechos humanos. Pero antes de ello vamos a escuchar a Manolo Tena y su mítico grupo Cucharada decirnos que no nos preocupemos, que puede que nos estén engañando o distrayendo, que puede que la libertad de prensa esté en cuestión, que vivamos tiempos oscuros en los que el fascismo se nos cuela incluso en los tractores que siembran nuestros campos, pero siempre nos quedará la libertad para mirar escaparates. El paralítico presume con el sordo que es mejor que él jugando fútbol. El ciego ve muy claro su futuro, de cómo le cuenta el tonto que es la vida. Bueno, pues con el preámbulo del Día de la Radio en esta semana y con el preámbulo de lo que Gonzalo y Félix habéis hecho hablando del tema, hemos puesto sobre aviso a nuestros oyentes de que en el fondo vamos a hablar de libertad de expresión, de comunicación y de intentar estar ahí, ¿no? Siempre al lado de las personas que lo pasan mal y, bueno, creemos que tenemos una oportunidad para hacerlo y somos capaces de entrar en la historia de verdad, ¿no? Totalmente, Andrés. Pues además tenemos la suerte, ¿no?, de contar de primera mano, ¿no?, con Oihana Goiriena, que es compañera de Pablo González y que lleva luchando estos 2 años por su liberación. Creo que ya está con nosotros. Buenas tardes, Oihana. Hola, buenas tardes, Félix y compañero. Hola, muy buenas tardes, Oihana. Hola. Gracias por estar aquí. Gracias, Oihana. A vosotros, gracias por invitarme. Pues nada, Oihana además preside la asociación Free Pablo González, asociación creada por familiares, amigos y compañeros de Pablo, pues con el objetivo de ofrecer cobertura legal y canalizar, como ellos dicen, la lucha por los derechos del informador. Pues, sí, Oihana, si no te importa, antes de entrar en el proceso puramente dicho, en el encarcelamiento de Pablo, pues quisiéramos que nos contaras algo de él, al menos sobre su faceta profesional, sobre su currículum. ¿Cuál es esa historia, ¿no?, que le llevó a cubrir como periodista nada más y nada menos que una guerra en primer plano, una guerra en Ucrania? Sí, bueno, entonces en primer lugar lo presento a él. Él es un nieto de un niño de la guerra, evacuado a Rusia cuando estalló la guerra civil española, por eso él nació en Moscú. Y por eso tiene ambas nacionalidades, la española y la rusa, que las ha mantenido, y tiene dos pasaportes también, que creemos que está en el origen de todo este lío, sí. Porque cuando lo detuvieron dijeron que lo habían pillado con pasaportes falsos, y bueno, no es cierto, tiene dos pasaportes, pero son verdaderos, está todo certificado, todo documentado. Puede parecer raro, pero es todo legal. Él creció en Cataluña porque a los 9 años, cuando sus padres se divorciaron, su madre se lo trajo a vivir aquí. Uh-huh. Y en Cataluña hizo sus estudios de filología eslava, después hizo un máster de periodismo digital y decidió dedicarse al periodismo, y se especializó en el espacio postsoviético, pues por su afinidad, sus vínculos con lo eslavo. Y de ahí surgió su carrera profesional. Él es periodista freelance, autónomo, que ha trabajado para un montón de medios. Ha sido colaborador habitual de Gara, de Público, de EFE también, de medios internacionales como Deutsche Welle, Voice of America. Ha hecho directos con canales de televisión latinoamericanos, y luego los últimos meses estuvo trabajando para La Sexta. Cuando vamos, fue que Pablo Ucrania. No es un neófito que no se supiera que existía, ni que no supiera dónde se estaba metiendo. No. Él cubrió la guerra del Donbass del 2014 uh-huh. al 2019, creo. Cubrió el Euromaidán. También la mayoría de los procesos electorales que han tenido lugar en estos últimos 10 años más o menos. Estuvo en la guerra del Nagorno-Karabaj, fue corresponsal de EFE en aquel momento, y bueno, no, neófito no es, era bastante experto en el espacio postsoviético. Uh-huh. Y Ollana, volviéndonos a un poco la historia, ¿no?, de la detención, ¿no?, en Polonia. ¿Pablo se había enfrentado antes con dificultades para desarrollar su trabajo previamente a esto? Tuvo un incidente diplomático. Él, bueno, estuvo también en Armenia y Azerbaiyán, entonces creo que le vetaron, lo nombraron persona non grata en Azerbaiyán por haber estado en Armenia o algo así, pero nada, fue nada, una cosa muy... muy, muy poca cosa, nada en comparación con esto. Y después, sí, como habéis dicho vosotros, estando en Ucrania, uh-huh. fue llamado a los despachos de los servicios secretos ucranianos. Uh-huh. Y ahí, como habéis dicho también, eso, le requisaron todo su móvil, su portátil, la cámara, le duplicaron las tarjetas de crédito, las tarjetas del móvil. Lo interrogaron durante casi 4 horas, creo. Le dijeron que era un informador prorruso y lo invitaron a marcharse, pero fue una invitación verbal. Sí. Él se puso en contacto con el embajador de España en Ucrania, le preguntó a ver qué había contra él, a ver si había un expediente o algo, y el embajador le dijo que no había nada, y que él valorara lo que quisiera hacer, y de hecho él se quedó 4 días más uh-huh. allí. Y ahí fue cuando... Porque tenía contrato con La Sexta, tenía un compromiso claro. laboral, y él se quedó. Ahí lo detienen, ¿no?, a posteriori. Y de alguna manera, ¿cómo os llega a usted de toda esta información? Porque sabemos que estáis durante bastante tiempo sin noticias de qué ha ocurrido en concreto. Bueno, cuando lo retuvieron en Ucrania lo supimos el mismo día. Él, cuando salió de las dependencias de los servicios secretos ucranianos, llamó a casa por teléfono y tal. Entonces, uh-huh. de eso sí que tuvimos noticia el mismo día. Luego él siguió allí, como he dicho, siguió haciendo directos, y al de 4 días... fue cuando nos visitó el CNI en casa, uh-huh. le llamé y dije, a ver, aquí qué pasa, y fue cuando decidió volver, porque dijo, a ver, si el CNI tiene algo que preguntarme, pues claro. me presento y que me pregunte, a ver qué dudas tienen o claro. qué es lo que quieren saber de mí. Y cuando lo detienen en Polonia, ¿no?, porque hay unas primeras horas, unos primeros días, ¿no?, hay una ausencia de noticias, no se sabe nada de él, sí. no sé, hay una serie de irregularidades ahí, ¿no? Sí, lo detuvieron, bueno, el compañero Gonzalo, creo que se llama, ¿verdad?, ha dicho que se cumple en 2 años el 18, es el 28, simplemente, sí. para matizar. La madrugada del 28 me llamó a casa y me dijo, ya no estoy detenido. Llama a mi madre, llama a mi abogado, y eso fue pues casi la última vez que hemos hablado con él. Durante 48 horas estuvo en incomunicación absoluta, no sabíamos ni dónde estaba. Nos pusimos en contacto con los servicios consulares y nos decía el cónsul que hasta que él tuviera la notificación oficial por escrito de su detención, que no podía hacer nada, que no podía activar la asistencia consular siquiera. Y nos dijo, me dijo, llámalo y dile que es él el que tiene que solicitar la asistencia consular. Y yo decía, pero ¿cómo le voy a llamar si está incomunicado? No sabemos ni dónde está. Si me estás diciendo tú también que está incomunicado, ¿cómo lo voy a llamar? Esa fue una de las primeras irregularidades. Luego supimos que al salir de incomunicación se celebró la primera vista sin abogado, sin ninguna asistencia de letrado ni letrada. Fue en la que se le decretó 3 meses de prisión preventiva hasta el 28 de mayo. Y ahora mismo, ¿qué pesa sobre Pablo? ¿Cuál es la acusación formal que se realiza después de este tiempo y de tantas irregularidades como nos estás narrando? La acusación formal, que la formalizaron al cabo de una semana más o menos de su detención, que es cuando la supimos nosotros, es de espionaje según el artículo 130.1 del Código Penal polaco. Ese es el tipo penal, digamos, la acusación genérica, pero faltan los cargos concretos, la acusación concreta sobre hechos delictivos concretos. ¿Que esos todavía no se han producido? No. Ya. ¿Y hay alguna explicación para poder acusarlo? ¿En qué se basan? ¿Solamente en esa realidad de doble nacionalidad o de persona que se encuentra ahí en espacios de conflicto cubriendo noticias? ¿Hay algo que intuyáis? Pues no lo sabemos porque en estos 2 años no han presentado ninguna prueba. Al principio de su detención, el ministro de Justicia, creo que fue polaco, dijo eso, que lo habían detenido, que en el momento de su detención portaba pasaportes falsos y que se valía de su condición de periodista para viajar por todo el mundo y sobre todo a espacios de conflicto, a zonas de conflicto. Nosotros desarmamos su prueba estrella de los pasaportes, ya dimos la explicación de por qué tiene 2 pasaportes con nombres distintos y desde entonces no hemos sabido nada más, del por qué. Y Ollana, también no sé, porque por lo poco que se conoce, ¿no?, del caso, ¿no?, también se hablaba de que le acusaban de espiar a miembros de la oposición rusa. Sí, pero eso no se ha formulado. Eso no es... Eso fue un bulo, una filtración que salió por ahí, pero formalmente sobre la mesa no hay nada. Claro, porque son muchas especulaciones lo que se lee sobre el caso, pero claro, no hay nada en concreto, y sobre todo que no hay una acusación en firme del gobierno polaco, ¿no? Tras dos años, sí. Qué barbaridad. Tras 2 años de investigación. Suponemos que en todo este tiempo habréis establecido, claro, contacto con las autoridades españolas. ¿Qué respuesta encontráis? ¿Os sentís de alguna forma amparada por el Ministerio? ¿O se está realizando alguna gestión concreta para liberar a Pablo, o al menos para su traslado a España? No. Bueno, yo con el Ministerio no tengo ningún contacto. Conmigo simplemente se ha puesto en contacto el cónsul de España en Varsovia, que es un señor muy amable, la verdad. Él está haciendo, yo creo, que todo lo que puede, pero desde el Ministerio conmigo no se ha puesto en contacto nadie. Lo que sabemos de lo que está haciendo el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues la verdad, ayudar no mucho. Para empezar, ha vulnerado su presunción de inocencia, porque en cada comparecencia que ha hecho Álvarez hablando de Pablo, lo que ha dicho es que los cargos son graves, muy graves, que ya tiene asistencia consular y que está, sus derechos están perfectamente garantizados, todos. En la última comparecencia, que fue en Congreso, en la Comisión de Justicia, hace 2 semanas, creo, dijo eso, que todos sus derechos, incluido el de la comunicación directa con la familia, está siendo respetado y garantizado, cuando no es así. Entonces, no solo no está ayudando, ni siquiera han hecho una petición para que pueda cumplir la prisión preventiva aquí, que se puede hacer. Ni siquiera ha puesto presión sobre el gobierno polaco para que se le respeten algunos derechos básicos, sino que encima ha puesto a la opinión pública, o ha engañado a la opinión pública diciendo que no hay nada que resolver, que está todo bien, que sus derechos están perfectamente respetados, cuando no es así. Yo quiero recalcar que Pablo lleva 2 años sin poder hablar por teléfono con nadie. con nadie salvo con sus abogados, no puede llamar a casa. ¿Y desde el propio gremio de periodistas o de comunicadores, qué recibí, Ollana? ¿Existe algún tipo de apoyo? ¿Existe alguna cuestión general que discurra, ¿no?, dentro de los medios sobre la situación de Pablo? Porque es una situación muy, muy especial, evidentemente, lo que nos están narrando, y además que llama muchísimo la atención. Bueno, sí que he recibido apoyo, hemos recibido desde las asociaciones de periodistas, tanto vasca como española, y luego a nivel autonómico también de diferentes asociaciones estamos recibiendo bastante apoyo, pero de los medios de comunicación a nivel nacional, pues se está, bueno, al principio sí que sacaron el tema, pero después muy poquito se ha hablado de esto. Sí que se habla pues en los periódicos locales, en autonómicos aquí del País Vasco, pero en medios grandes muy pocos, salvo excepciones, honradas excepciones, como Público, muy poquito, la verdad. Bueno, y Ollana, porque creo que has podido verlo en una ocasión, ¿no? Has tenido dos veces, ¿no? Y el contacto, ¿hay un régimen de visitas? ¿Puedes verlo o es cuando...? No, nada, ¿no? No, no, es... las autorizaciones son para visitas únicas. Uh-huh. O sea, para cada visita una autorización. Y he recibido de momento dos. Dos. Pedirla hemos pedido, pues la última se pidió en junio, justo después de la segunda visita ya se tramitó la visita para... O sea, se tramitó la autorización para una tercera, pero no llega. Ollana, y una vez que presentamos la situación de Pablo a nuestros oyentes, que presentamos, bueno, evidentemente una situación de vulneración de derechos básicos, al menos por todo lo que nos está relatando y lo poco que conocíamos del asunto, supongo que tenéis vuestras esperanzas dispuestas en algo para que pueda ser liberado Pablo. ¿Dónde están o qué se tiene que producir para que Pablo se libere o sea juzgado de una vez definitiva con su acusación, con sus cargos, con sus pruebas y con todos sus derechos? Sí, esa es una de nuestras peticiones desde el día 1 de detención, que se formalicen los cargos, que se presenten las pruebas y que se fije una fecha de juicio. Llevan 2 años y no llega, o sea, no tienen prisa al parecer. Como bien ha dicho también vuestro compañero, en la mayoría de los estados de la Unión Europea el máximo de prisión preventiva es de 2 años. Polonia no tiene máximo, no tiene límite a la prisión preventiva. Pueden tenerlo así hasta que se aburran, alargando la prisión cada 3 meses, creo. Hasta ahora ha sido así, cada 3 meses se le hacía una vista. La siguiente se tiene que producir ya esta semana, seguramente, como muy tarde la semana que viene, y nuestra esperanza es que, ya que ha habido un cambio de gobierno en Polonia y el nuevo gobierno es más europeísta, defensor de los derechos humanos, pues que se desbloquee esta situación, que en la siguiente vista fijen fecha de juicio, que presenten cargos y que fijen fecha de juicio. Y si no son capaces de presentar cargos, porque después de 2 años de investigación no han encontrado nada, que no lo van a encontrar, pues que lo dejen en libertad, sin cargos. Totalmente. Bueno, pues Ollana, esperemos que sea así. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir esta historia, que la verdad que nos resultó muy curiosa por la vulneración de derechos, como decía Andrés. Y antes de despedirte, pues queríamos dedicarte una canción que a lo mejor te parece un poco rara y no creas que siendo un programa que se realiza en Andalucía, pues aquí en el estudio no estemos igual de sorprendidos. Pero nuestro realizador, que es quien hace esa selección musical, pues se caracteriza por su gusto rockero, pero ha elegido una sevillana pues para dedicártela. Muy bien, parece pues, muy bien, se lo agradezco. Un abrazo, Ollana, mucho ánimo y Feli, tú sabes que siempre hay alguna razón y aquí nos ha dejado escritas las razones porque ha elegido esta sevillana para dedicársela a Ollana. Mira, y lo leo, Gente del Pueblo es un grupo que comienza a publicar discos con el comienzo de la transición y se caracterizan por el compromiso de las letras de sus canciones. En estas encontramos, por ejemplo, homenajes a personas asesinadas por la policía de la época, como Manuel José García Caparrós o Juan Miguel Mejías, o reivindicaciones solidarias con los trabajadores del campo o de las fábricas. Y este Quieren callarnos, que te dedicamos con el firme deseo de que no lo logren, que no logren callaros, y Un abrazo desde Andalucía, Ollana. Un abrazo a vosotros también. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. A vosotros. Quieren callarnos, mira qué cosas quieren callarnos, mira qué cosas quieren callarnos. Quieren callarnos y golpe y más golpe, no vienen dando, y golpe y más golpe, no vienen dando. Saber de viera qué cosa imposible, saber de viera que nadie va a cambiarnos de esta manera. Por sevillana, seguiremos cantando, por sevillana, seguiremos cantando, por sevillana. Sevillana, le pesa quien le pese, con mucha gana, le pesa quien le pese, con mucha gana. Y nuestro cante saltará la muralla, y nuestro cante gritará la verdad, igual que antes. Tener cuidado. Bueno, pues Feli, no sé muy bien por qué, pero yo que soy aquí de los viejos del programa, la selección me ha recordado mucho a Sebastián Huelva, aquel señor que nos llamaba siempre al final del programa y que hacía una crítica de todo lo que venía escuchando. ¿Habrá sido él? Pues no sé, será porque te suena, porque Sebastián Huelva es muy de sevillana. Pero el primer tema que hemos escuchado, no creo que el rod de cucharada fuera mucho con él, pero bueno, te preguntamos a ti, no sé. Yo creo que no, sí. No, yo no. Que sigues teniendo relación con él, ¿no? Sí, le queremos, vamos, lo vemos, pero bueno, pasa de nosotros, realmente. Bueno, a lo mejor ha sido María Ángeles, que creo que también tiene algo de relación con él. En fin, no nos liemos con nuestras cosas que aburrimos a los oyentes. Vamos a ver qué nos traes para ayudarnos a hacer un poquito de memoria. Que devolverán sus libertades al pueblo hermano. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Pues Andrés, hablando de reportero de guerra y de memoria, pues no podía dejar dejar pasar la oportunidad de recordar al que muchos creen que ha sido el mejor periodista de guerra de la historia. Pues me imagino que estás hablando de Robert Capa, uh-huh. Ya que es conocido por todos como uno de los más grandes fotógrafos de guerra del siglo XX. Así es, pero hay algo que no todos conocen, que en realidad Robert Capa no existió. Este nombre no fue más que un seudónimo. Vaya, hombre. Una tapadera que escondía las ganas de triunfar y despertar conciencia en una sociedad mermada por el fascismo, la guerra y la desigualdad. Bueno, entonces, tras el mito, ¿quién se esconde? ¿Quién es Robert Capa realmente? Pues Robert Capa es una marca tras la que se escondían dos personas, un hombre y una mujer, Endre Friedman y Gerda Taro. Vale, bueno, pues entonces vamos a empezar por el principio. ¿Quiénes eran estas dos personas? Pues te lo cuento rápido. A ver, Endre, de ascendencia judía y nacido en Hungría, tuvo que huir a París perseguido por el régimen fascista de su país, y en 1932 es cuando conoce a Gerda Pohorrille, alias Gerda Taro, una fotógrafa y periodista de guerra nacida en 1910 en Alemania, en el seno también de una familia judía, que tuvo que marcharse a París con la llegada de los nazis al poder. Pronto Endre y Gerda comienzan una relación sentimental, y debido a que su vida como fotógrafo pues no le daba para cubrir sus necesidades, decidieron inventar la marca de Robert Capa, un seudónimo que usaron para vender sus imágenes. Gerda se encargaba de representar a Robert Capa, que era un supuesto fotógrafo americano, rico y famoso. ¿Y qué pretendían transmitir a través de sus fotografías? Pues con el estallido de la Guerra Civil Española, ambos se trasladan a España para cubrir la contienda y firman como Robert Capa, siendo difícil diferenciar qué fotos eran de cada uno. Una de las misiones de Robert Capa, Gerda y Endre, fue cubrir la guerra desde el bando republicano, donde se convirtió en un combatiente más. Presenció y estuvo presente en bombardeos para mostrar así al mundo los horrores del conflicto, con el foco puesto en la población esquivando las bombas durante los ataques aéreos. También plasmó, como nunca nadie había hecho antes, la odisea de los refugiados. Vamos, un tema que no nos queda muy lejos, ¿no, Andrés? Bueno, pues sí, es cierto, ese drama no ha acabado, por desgracia. Sí. Solo hay que mirar las guerras que existen o la masacre de Israel en Palestina, por poner un ejemplo. Bueno, pero lo que hacía Robert Capa o estas dos personas era fotoperiodismo de guerra con convicciones políticas. Exactamente, porque su objetivo era realizar fotografías cercanas al conflicto, imágenes que cambiaran el mundo y que denunciaran el dolor de la guerra e inmortalizaron una frase que decía: si las fotos no son suficientemente buenas, es que no te has acercado lo suficiente. Y curiosamente, muchas de esas fotos eran de Gerda Taro, que entonces hablamos de la primera fotoperiodista. Exactamente, porque ella, junto a Robert, contra Endre, estuvieron allí en la guerra y la mala suerte, pues, tuvo que encontrar a Gerda en el campo de batalla, porque mientras las tropas republicanas se replegaban ante un ataque aéreo del bando nacional, un tanque fuera de control acabó atropellándola por accidente. Fue trasladada al hospital de campaña de la 35 División en el Escorial, pero los médicos pues no pudieron salvar la vida de la fotógrafa, muriendo en las primeras horas del 26 de julio de 1937. Ahí quedaba en la memoria cientos de fotos de guerra de la sociedad que la rodeaba, retratos, situaciones y lugares que de otra manera pues habrían pasado desapercibidos y olvidados, ¿no? Friedman, aún así, tras la Guerra Civil Española, seguiría firmando como Robert Capa. Exactamente. Me apuntas por aquí. Muy bien, muy bien. Muy bien apuntado. Pues Friedman, tras enterarse en París del fallecimiento de Gerda, pues explicó que él ya no era el mismo sin Taro. Capa quedó huérfano de madre con su muerte. Taro, vamos, era la parte, era el alma fotográfica de Capa, pero aún así, como decía, pues Friedman siguió firmando como Robert Capa y cubrió la Segunda Guerra Chino-Japonesa, la Segunda Guerra Mundial, con su famosa fotografía del desembarco de Normandía, la Guerra Árabe Israelí de 1948 y la Primera Guerra de Indochina. Precisamente este fue su último conflicto, ya que en la madrugada del 25 de mayo de 1954, mientras acompañaba una expedición del ejército francés junto con dos corresponsales más, pisó una mina que le voló la pierna y le produjo una grave herida en el pecho. Fue llevado en ambulancia, pero murió en camino al hospital, siendo el primer corresponsal estadounidense muerto en esta guerra y terminando así una azarosa vida profesional. Robert Capa dejó un legado de 70.000 negativos, vamos, un testimonio visual Reino Unido a lo largo de 22 años de carrera. Muy interesante, Feli, te voy a contar un secreto. Yo he visto una exposición de Robert Capa. Uh-huh. Hasta hoy no sabía que detrás de Robert Capa había otras dos personas, que una era una mujer, que otra era un hombre, y que habían tenido una vida tan intensa en torno a los espacios bélicos que habían cubierto. Sí, además hace unos años encontraron una maleta llena de fotografías inéditas y yo creo que esa exposición precisamente emana de esas fotos, ¿sabes? Tiempos que fueron, sueños que van a volver. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez. Tiempos que fueron, sueños que van a volver. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. El derecho de vivir en paz. Desde la frontera, señales de humo. ver, Félix, una de las secciones que más se afana en recuperar Gonzalo, ¿cuál es? Venga, te doy tiempo a que te pongas los cascos rápidamente. No, sí, me suena. Yo creo que es economía social, ¿no? Economía social. Pues vamos. Vamos, creo que además es más fácil recuperar la economía social, Gonzalo, que recuperar una buena noticia en condiciones. Todo hay que decirlo. Ese es su reto sin de este matices. Año. Ese es su reto de este año. No me lo hago. Cuéntanos. No, le hemos puesto la musiquita esta de que es la que nos sugirió Fran en su momento para su sección y para que vea que está aquí la sección, pero está como Fran González, que está aquí como un trastero que hace tiempo que no se abre y que estaría bien que volviera, pusiera las cosas en orden y Fran, te queremos y ordenar un poquito esto. Y además Javi tiene una memoria prodigiosa, se acuerda que a él le gustaba Sociedad Alcohólica y nos lo pone ahí de nuevo. Totalmente. Bueno, pero cualquier excusa es buena para poner un poquito de rock alternativo de hippies peludos. Bueno, y la excusa para recuperar esta sección y a ver si eso, ordenamos el trastero y la ponemos en marcha, es que este domingo se celebra otra vez el mercado social en Huelva, que es una convocatoria que hacemos, que hemos hecho. Bueno, eso ha estado en la Ría, en el Paseo de la Ría, ha estado en el Paseo Santa Fe, ha estado en el Parque Moré, ha estado en varios sitios de la ciudad de Huelva, y en esta ocasión se pone por segunda vez en los aledaños del Mercado del Carmen. Pero Gonzalo, esto del mercado social, que en un programa como este que suena en toda Andalucía y en parte del mundo mundial, recoge una idea que además se repite en muchos sitios, en muchos lugares. Cuéntanos un poquito, cuéntale a los oyentes qué era eso del mercado social, qué marca refleja. Bueno, el mercado social forma parte de la economía social, y la economía social, la economía alternativa y solidaria, es muy sencillo, es dejar de poner en el centro de la economía el capital y la generación de beneficio y acumulación de capitales, y poner en el centro de la economía lo que siempre estuvo y nunca tenía que haber dejado de estar, que es la persona. Poner la persona y el medio ambiente en el centro de la economía. Alrededor de eso hay muchas entidades uh-huh. sociales, muchas entidades económicas que producen, que generan servicios, que generan productos, y que, bueno, pues el objetivo de esto es visibilizar esa iniciativa y presentársela al ciudadano como una opción de compra más, como una opción de... Muy bien. Por ahí van a estar entidades como Traperos de Maú, que es una asociación que se dedica al reciclaje, como Consumo Justo, que vende productos de comercio justo, sostenible y de kilómetro cero. También van a estar Desatando Ideas, que genera productos de formación y de gestión de promoción del empleo y promoción de la iniciativa privada. Remolino, Matilde, que Nubabay, sí. En fin, muchas iniciativas, y creo que merece la pena que os acerquéis, que veáis un poquito qué es lo que se cuece por allí y que nos ayudéis a poner un poco en el mapa todas estas iniciativas. Fíjate, los mercados sociales, históricamente hemos hablado de una iniciativa, bueno, que hay dentro, ¿no?, que se llama el Mecambio, que no refleja más que la posibilidad que se le da dentro del mercado a la gente, que además el mercado social se encuentra en muchos sitios, de poder elegir un cambio en tu modelo de consumo, en tu forma de contratar luz, en tu forma de contratar, de comprar productos para tu casa, eligiendo productos reciclados, etcétera, que al final es una invitación, ¿no?, a la ciudadanía activa desde única y exclusivamente la manera en la que compras, en la que consumes o en la que te relacionas con los productos. No, y lo del domingo es una iniciativa que es un escaparate, ¿no?, para ellos. Yo creo que... El sábado por la mañana, en el caso de Huelva, este próximo Ajá. sábado, a las 9 de la mañana, cerca del mercado de abastos. Pero recordamos, son iniciativas que se vienen repitiendo en muchos sitios del Estado español y que tienen además mucha solvencia en lugares como Madrid, Barcelona, etcétera. Pues nos lo apuntamos, ¿no? Para este fin de ya tenemos plan, ¿no? Llueva o no llueva, por allí os queremos ver. Muy bien. Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde. Pues despedimos el programa, y al hilo del tema de hoy, no quisiéramos dejar pasar la oportunidad de recordar que el mes que viene se cumplen 21 años de la mayor tragedia para el periodismo español. El 7 de abril de 2003, el periodista Julio Anguita Parrado moría al ser alcanzado por un misil iraquí mientras trabajaba como enviado especial para El Mundo en la guerra de Irak. y un día después el cámara de Telecinco José Couso era asesinado por un proyectil estadounidense que alcanzó el Hotel Palestina, donde solía alojarse la prensa internacional. Si lleno mi tiempo, mi espacio. Desde 2019 los familiares de José Couso esperan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resuelva de forma favorable el recurso que interpusieron contra la sentencia del Constitucional que avaló el archivo del caso en el que fueron procesados tres militares estadounidenses por supuesto delito contra la comunidad internacional. Que el mundo despierte. Sus familiares, los familiares de José Couso, que estuvieron aquí en este mismo estudio hablando con nosotros y después de más de 20 años, no se cansan de pedir justicia y lamentan el altísimo número de muertes del colectivo de periodistas en todo el mundo en los últimos años. Y hoy hemos traído la historia de Pablo González, que se suma a esta lista de personas que de alguna forma han sido el foco de los poderes fácticos. Y hasta aquí hemos llegado. Os esperamos como siempre aquí en Hispanidad Radio o en las emisoras de Onda Local de Andalucía, en Uniradio, la Radio Universidad de Huelva y en El Salto Radio. Y os recordamos, como hace siempre Begoña al acabar el programa, que no podéis dejar de buscar el podcast del programa. Lo tenéis en Hispanidad Radio y en El Salto Radio. Y si queréis proponernos temas, poneros en contacto con nosotros o pedirnos información sobre los temas que hemos tratado, podéis hacerlo al correo humodosorillas@gmail.com. Buena semana. La vida se enciende, se prende, al ver que me hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na na na na, na na na na, na na na na. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Dícese de aquellas que se utilizan para la comunicación entre áreas vastas y despobladas y que se hacen mediante hogueras. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, que tenga sentido, cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. Porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Desde la frontera, señales de humo.